Historias, mitos y leyendas del rock en la voz de Cecilia Lía. Justo que pensaba en vos. Eran los días de la banda Spinetta, aquel proyecto jazz rock que quedó inédito. En esos años de dictadura, las razzias eran el cierre habitual de cada recital de rock. A veces la cana no solamente se llevaba al público. En varias oportunidades, los músicos bajaban del escenario para ser subidos a un camión policial directo a la comisaría más cercana con la excusa de averiguación de antecedentes. Fue así que Luis Alberto Spinetta terminó demorado en una celda durante algunas horas. Cuando finalmente lo dejaron irse, el comisario a cargo le explicó que todo se trataba de un procedimiento de rutina, que no tenía nada personal contra él, y en plan conciliador agregó: «Mis hijos tienen discos tuyos, escuchan tu música». Spinetta, sorprendido, le respondió: «Bueno, parece que no solo tus hijos escuchan mi música, vení a ver». Y lo guió al comisario hasta el calabozo en el que había estado detenido. En una de las paredes, un preso había dejado escrito uno de los versos de la canción «Cementerio Club» del disco Artaud: «Qué solo y triste voy a estar en este cementerio». Spinetta tomó una lapicera y delante del comisario completó: «Qué calor hará sin vos en verano». Qué solo y triste voy a estar en este cementerio. Qué calor hará sin vos en verano. Cecilia Lía te trajo una nueva historia del rock de acá, de allá y de todas partes. Encontralas todas en nacionalrock.com.